el AHAM, Senaricón, Comibol, todos ellos están tapando porque esta empresa antiguamente se llamaba Abicaya Limitada. Desde los años 60, 80 hasta el 2002 o el 2003. Del 2003 han cambiado de nombre a la empresa La Salvada Sociedad Colectiva. Desde entonces ellos no tienen ninguna documentación legal, más al contrario, están trabajando por complicidad del Estado, diciendo que ellos trabajan con gente del lugar, gente de la comunidad, y es totalmente mentira. Esta empresa está trabajando con gente nueva y que son de otros departamentos, de otras ciudades. No son del lugar, mucho menos comunarios. Esta empresa, el 2024, el 5 de abril, han avasallado golpeándonos brutalmente a mujeres. Mineros han golpeado a mujeres. Nos han sacado de nuestro territorio a golpes, donde está denominada pastoreo común, porque estamos siendo saneados de esa forma. Hemos sido saneados el 2011 por el INRA, que nos da la tierra de dos formas, que es pastoreo común y tierras cultivables. Esta empresa ha entrado a trabajar con maquinaria pesada a cielo abierto en la comunidad donde es denominado pastoreo común. De esa forma, no quedando satisfechos, el 20 de mayo otra vez han vuelto a avasallar en la misma comunidad, en el sector donde ya es denominado área cultivable, donde le pertenece a una persona mayor que es el señor Hugo Ventura. Este señor tiene ovejas, tiene vacas, tiene todos los animales, hace usos y costumbres de la comunidad. Pero a pesar de eso, ellos han ingresado de la misma forma, agrediendo a las personas de la tercera edad, a una pareja o a un matrimonio de pareja de adultos mayores. También han agredido a sus animales, como ser ovejas y vacas. De esa forma han ingresado esta minería. La minería, la empresa La Salvada, de esa forma se ha hecho el tanto que ha habido convulsión, se ha pedido que se haga la consulta previa. No se ha hecho la consulta previa desde el 2011. El 2011 es nueva empresa. Desde esa nueva empresa nunca han pedido a la comunidad. Más al contrario, han trabajado interior mina. Siempre han trabajado interior mina, pero esta vez ya el 2022 han salido a la superficie. Y de esa forma la comunidad se ha parado para poder, ya que ya no trabaje a cielo abierto en la superficie, de esa forma nos han agredido. El 2024, el 23 de octubre, se ha llevado la primera consulta, donde la comunidad en pleno dijo no a la minería. Ha denegado rotundamente a no darle la consulta o no otorgarle el permiso a esta empresa de la comunidad. Pasando eso, la segunda consulta vino el 13 de enero. De igual forma, en la reunión en pleno, la comunidad en pleno ha dicho no a la minería. Pasado eso, hay otro paralelo que ha formalizado la empresa minera La Salvada, donde son unos cuantos, tres o cuatro personas que son de la comunidad y son parte del sindicato o de la empresa minera La Salvada, donde a ellos también el AHAM ha hecho paralelismo, ¿no? Oficial, donde les ha hecho la consulta, primera, segunda consulta a este nuevo paralelo que son de los mineros. Y el 22 de febrero a la comunidad, o bueno, al paralelo de la comunidad Totoral Chico, que son parte de los mineros, ha llamado una tercera consulta. Y a la comunidad, que es realmente los que son, los que viven, los que hacen vida orgánica en el lugar donde tienen cultivos, donde tienen animales y todo, a ellos les han sacado de la tercera consulta. Solamente van a ir a mediación. Aquí está metido el Estado, donde el Estado debería de dar prioridad a la gente que realmente es campesina y no así a los mineros. El Estado está haciendo división, se ha parcializado,

Así que, bueno, a continuación queremos más bien compartirles en voz propia la palabra y la reflexión de vivientes de la región. Todo este material es un aporte de Radio Andarina. Es una radio bocina ambulante y comunitaria que instala su antena FM y su bocina y va de comunidad en comunidad por las comunidades guaraníes del Chaco boliviano. Así que les dejamos con este aporte desde las radios comunitarias y libres. Y en defensa de la radio. Andarina, radio bocina FM, ambulante y comunitaria. Emisiones. El Parque Aguaraue para nosotros tiene una fundamental, ¿no?, importancia, ¿no?, por el hecho, no por el hecho de que hay la diversidad de animales y todo aquello, es por un lado, pero lo otro fundamental es el agua, ¿no? El Parque Aguaraue es el reservorio, ¿no?, de agua. Entonces, por eso también nosotros lo defendemos, ¿no? Entonces, y eso, como decía por ahí alguien en Aburubicha, que no solo es para la población guaraní, sino que es para toda la humanidad, ¿no? Bueno, esta apertura de esta carretera está afectando, pues, el bosque, en este caso, ¿no? Un parque protegido por ley, ¿no? Para eso yo creo que ahí se ha creado leyes y también nosotros hemos sido parte de esta lucha para que el Parque Aguaraue pueda declararse parque, digamos, ¿no? Porque antes no era tomado en cuenta. Entonces, y justamente la ley sale para eso, ¿no? La ley de protección, dice, o a las áreas protegidas en este caso, y una de esas áreas protegidas es el Parque Aguaraue. Entonces, para hacer una inversión o un proyecto, ¿no?, de este, por ejemplo, la carretera, hay que hacer un estudio específico y también hay que hacer una consulta, pues, ¿no? Porque aparte de que haya esta ley de protección, también existen los pueblos indígenas dentro del territorio, ¿no? Entonces, nosotros somos originarios, por lo tanto, también las leyes o convenios internacionales dicen, ¿no?, que para hacer un proyecto o una inversión dentro de un territorio hay que hacer la consulta previa, ¿no? Entonces, si es que los habitantes o la población está de acuerdo o no con este proyecto, ¿no?, qué beneficio o qué afectación más que todo va a traer, ¿no? Entonces, por un lado ya, o sea, se ha vulnerado, eso no se ha hecho ninguna consulta, solo se ha procedido a hacer el proyecto. Y bueno, en aquellos años yo me acuerdo que mi madre, mis tíos, mi abuela ya estaban reclamando, ¿no?, por esta situación, puesto que se estaba haciendo el estudio, pero no han tomado en cuenta un estudio específico que era el estudio hidrológico, ¿no?, dentro del Parque Aguaraue, porque ya conocedores, digamos, de la situación esta, ¿no?, de que el Parque Aguaraue era el reservorio, digamos, de agua dulce, ¿no? Entonces, este estudio no estaba tomando en cuenta este aspecto del agua, digamos, ¿no? Entonces, por eso nuestros papás, nuestras autoridades de ese entonces, han protestado y han exigido, ¿no?, al gobierno, incluso con bloqueos y todo, para que haya este estudio, para que se tome en cuenta este tema del agua, ¿no? Entonces, y también esto iba a afectar, digamos, ¿no?, el tema del Aguaraue, digamos, ¿no? Se rompe las rocas y, bueno, ahí estaba la afectación para el agua, ¿no? Entonces, por eso es que se ha paralizado en aquel tiempo, porque el estudio ya venía desde hace años, ¿no? Y se ha paralizado porque no tenía, digamos, ¿no?, en la ficha ambiental también, ¿no?, este tema del agua, ¿no?, que para nosotros es fundamental, ¿no?, aparte del bosque mismo, ¿no?, de la biodiversidad que hay dentro. Y con el túnel, bueno, el peligro, diríamos, que corremos nosotros como vivientes de aquí, es que haya una explosión de agua, un deslizamiento del cerro, porque no olvidemos de que hay una falla geológica en el Parque Aguaraue con sus líneas y todo. Entonces,

y que quienes habitan estos territorios denuncian firmemente que la minería ilegal, las empresas de turismo y otros relacionados con el extractivismo son los directos autores intelectuales de la muerte de Don Francisco. Con esta denuncia, los compañeros también comparten las formas macabras que tienen estas empresas de introducirse forzosamente a las comunidades. También denuncian la negligencia del mal gobierno y denuncian que este tiene intenciones de cerrar rápidamente el caso, ya que no se ha avanzado nada en las investigaciones y tienen aprendido a un supuesto autor de la muerte de Don Francisco, de que también se trata de un compañero indígena, y que ellos creen que si bien puede tratarse de él como un autor, existen autores intelectuales. Y estos autores, el gobierno es cómplice, guarda silencio, porque estos autores, estos quienes son los verdaderos responsables, son a quienes ya hemos mencionado. La minería ilegal, las empresas de turismo, las empresas de tala, todos están relacionados y hace años vienen amenazando a las comunidades que habitan estos territorios. A continuación, escuchamos las palabras entonces de Don Mauro y de Don Dionisio, a quienes agradecemos por esta entrevista. Dionisio Miguel Gutiérrez Cubo, capitán grande de la Central Indígena del Pueblo Leko de Afol. Francisco Marupa es un hermano nuestro, comunario de la comunidad indígena de Toreba, que a su más de 60 años de vida siempre ha estado en el lugar, en la zona. Era un líder indígena del Pueblo Leko, un territorio indígena que colinda con nuestro territorio, al igual que con el territorio Chimán y con el territorio Chupiamona. Un líder, un defensor del medio ambiente que va a quedar en la historia su trágica muerte, porque hay muchas versiones aún no esclarecidas. Principalmente su muerte, ¿no? Por su avanzada edad también siempre ha sido un hermano referente, ¿no? Un hermano sabio, un hermano que siempre ha orientado, ha direccionado a la unidad, la comunidad. Así que siempre ha sido una persona bastante inquieto, todo eso, ¿no? Entonces una persona muy, muy amable para nosotros, que lamentablemente ha sido quitado la vida de manera cobarde. La comunidad en sí